Hola a todos y todas, soy Agustina de Espectáculo. Hoy les voy a contar sobre el tributo a Bob Marley, que será el día sábado 5 de diciembre a las 22 horas por streaming. La entrada tiene un valor de 500 pesos. Habrá muchos artistas invitados. Nos vemos la próxima semana.